Que pueden suceder a propósito de este tema. Y otras ya, como no están suficientemente, como no están suficientemente normativizadas, como suele suceder en estos casos, tenemos que recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia. A ver, ¿alguna idea fuerza para entender este problema? Vamos a estudiar casos. Esta es la estructura de la materia. Un pequeño, un boceto a grandes rasgos de qué es lo que vamos a estudiar. Espero que en la clase de hoy concluya. Hipótesis de unidad de delito. Y aquí nos vamos a encontrar con la unidad natural de delito y la unidad jurídica de delito. Y nos vamos a encontrar también con pluralidad de delito. Y dentro de la pluralidad de delitos vamos a analizar lo que se llama el concurso real o material, el concurso ideal o formal, y un caso, una situación, que la doctrina denomina que es el concurso aparente de leyes penales. Para alguna doctrina está errada esta denominación. Más que concurso es una situación de concurrencia de leyes penales. ¿Por qué? Porque no es un problema de aplicación de normas, sino que es una cuestión que se resuelve a nivel de interpretación de las normas penales, ¿ya? Que es la concurrencia aparente de leyes penales, que vamos aquí a contestar algunas dudas que surgieron en la clase pasada a propósito de la absorción, ¿te acuerdas? Sí. Aquí lo vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar la respuesta y la estructura, digamos, la problemática y la respuesta a ello. Profesor, disculpe, ¿y qué significa concurso? ¿Concurso? Sí. Como una concurrencia, una conjunción. Ok. Concurso. A ver, ¿cuál es lo básico acá? Recordar un poco de la parte general del... Como todo, siempre hay que recurrir a la parte general del derecho penal. Sobre todo a la teoría general del delito. Cuando ustedes estudiaron teoría general del delito... El semestre pasado, sobre todo a nivel de la construcción de los tipos penales, recordarán que en la base de todo tipo penal está descrita una acción. Cada vez que ustedes tomen el código penal y examinen un tipo penal cualquiera, van a encontrar que sobre la base de ese tipo penal se encuentra una conducta humana, una acción u omisión. Así, por ejemplo, en el homicidio, el que mate a otro. ¿Cuál es la conducta? Matar. ¿Cierto? Hay un verbo responsable. En el delito de estafa, apropiarse, perdón, defraudarse. En el hurto, apropiarse. En la violación, acceder carnalmente, etc. Hay una descripción de una conducta humana que puede ser por acción o por una omisión. Luego, por regla general, una sola acción u omisión puede dar origen solo a un delito. puede dar origen a un delito. Si Juan mata a Pedro, tenemos una acción matadora y por lo tanto tendremos un delito de homicidio. ¿Ya? Y a los responsables de ese único delito es que les debe imponer la pena establecida en la ley. Esto es una expresión del principio de legalidad de tipici, en su expresión, ¿no es cierto?, de tipici. Una sola acción de omisión puede dar origen solamente a un delito, de lo contrario estaríamos infringiendo el principio del non bis in idem. Es decir, si una misma acción la castigamos dos veces o puede dar origen a dos o más delitos y las castigamos de esa manera, en el fondo estaríamos castigando una misma acción dos veces. Y eso está prescrito por el principio del ne bis in idem o non bis in idem, que ustedes recordarán del semestre pasado. ¿Qué quiere decir el non bis in idem? Literalmente, no dos veces sobre lo mismo. El derecho penal, el principio non bis in idem, es una, prácticamente un dogma. Es decir, no puede sancionarse dos veces lo mismo. Por lo tanto, primer gran principio que hay que tener presente en esta materia, que una acción solamente puede dar origen a un solo delito. Y por lo tanto, aplicársele la pena establecida para el mismo. Y el segundo principio es que dos o más acciones o varias acciones pueden dar origen a otros tantos delitos. Si son varias acciones distintas entre sí, ¿cierto?, estas podrán dar origen a dos o más delitos. Y también nos podemos predicar de las omisiones. Si hasta ahí, si este principio se respetara, la clase duraría hasta aquí. Duraría hasta aquí. Y les diría, cada acción, una acción da origen a un delito y hay que castigar esa acción. Tantas acciones dan origen a tantos delitos y hay que castigarlas de esa manera. Y hasta ahí se acabaría y nos vamos para casa. ¿Ya? Pero, ¿qué creen? No es así. ¿Ya? No siempre, lamentablemente, en la realidad normativa especialmente, opera estos principios de la manera que yo he señalado. ¿Por qué? Pueden darse dos situaciones. Que varias acciones u omisiones satisfagan los presupuestos de un solo tipo penal. Por ejemplo, lee por favor el 432. En relación al 436. Dice, el que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas. Intimidación en las personas, nada más. ¿Qué más sigue? Sáltate la parte fuerza. ¿Violencia e intimidación a las personas? Comete robo, ya, perfecto. Si falta la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Ya, vámonos al 436. Ya dice, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas serán penados con presidio. No me interesa la pena. ¿Qué más sigue después de la pena? Dice, se considerará como robo y se castigará con pena el presidio menor en su grado medio a máximo. Sáltate esa parte, vámonos al 439. 439. Dice, para los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimar o forzar a la manifestación o entrega. Bien. Luego entonces, déjalo ahí. Luego entonces, tenemos un tipo penal, que es el del robo con violencia. Robo con violencia. Para que estemos frente a ese tipo penal, necesariamente debemos estar en presencia de dos acciones. Una acción de apropiación, de apropiatoria, ¿cierto? Y además una acción propia de violencia, al artículo 4. Este es un caso de un tipo penal que exige la concurrencia de dos acciones, de al menos dos acciones. La acción apropiatoria y la acción de violencia que se ejerce sobre la víctima. Es decir, caemos de lleno en la primera situación. Varias acciones u omisiones colman las exigencias de un solo tipo penal. Y aquí se nos empieza a enredar el asunto. Porque resulta que este es un tipo penal que requiere, no una, sino que dos acciones, al menos dos. La apropiación y la violencia. ¿Ya? Y la segunda situación, que es más compleja todavía, ocurre cuando una misma acción u omisión realiza las descripciones de varios tipos penales o de uno mismo varias veces, y eso da origen a más de un delito. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos en la clase pasada? Si yo asesino a mi enemigo enterrándole repetidamente el cuchillo en su cuerpo, ¿satisfago el tipo penal de homicidio? ¿Ah? ¿En qué consiste el homicidio? Matar a otro. ¿Y quién lo dice? El cuerpo. ¿Cómo? Maté a otro, ¿no? Sí. ¿Satisface? ¿Mi conducta satisface la exigencia del tipo penal de homicidio? Sí. Sí, bien. ¿Pero también satisface el tipo penal de lesiones? Sí. ¿Sí o no? Con una misma acción, yo satisfago la exigencia de dos o más tipos penales. Y aquí viene la pregunta que vamos a responder más adelante. ¿Lo castigamos por el homicidio? ¿Por el homicidio más las lesiones? ¿Cómo castigamos? ¿Qué delito se da en la... ¿Ya? O puede ser un mismo tipo penal en varias oportunidades, con una sola acción. Yo lanzo una granada militar al lobby de la facultad cuando está lleno. Explota la granada y mueren 6 estudiantes. Una sola acción, 6 resultados. ¿Cuántos delitos de homicidio cometí? Si cometí una sola acción. 6. Si ocurrió en una sola acción. Pero ahí es por cada fallecido, ¿no? No sé, eso es lo que tenemos que responder. No sé, la pregunta. Pensé que estaba preguntando. No. Estoy exponiendo las problemáticas. Para que vayamos, tratemos de ir resolviéndolas, digamos, a medida que vayamos avanzando en la materia. ¿Ya? Pero este es un caso en que con una sola acción se satisface el tipo penal varias veces. Una sola acción. Otro problema. Queriendo lesionar a mi enemigo, le aforro 3 combos en la cara. Cada uno de ellos es apto para causarle una lesión. ¿Cometo un delito de lesiones? ¿O por cada combo es una lesión? Si yo le entiendo 3 veces el puñal a mi enemigo en el cuerpo, sin matarlo, sin darle muerte, si le entierro 3 veces el puñal, ¿no es cierto? ¿Cuántos delitos de lesiones son? ¿Es uno? ¿Son 3? ¿Una por cada estocada? Ese es el problema que tenemos que tratar de desentrañar. ¿Ya? Acciones, ¿cuántas acciones en relación a delitos? Acciones o omisiones, que es conducta general. Echa. Para poder abordar esta problemática, necesariamente tenemos que dividir la materia de la manera que les señalé la primera vez. Es decir, vamos a analizar los casos de unidad de delito y los casos de pluralidad de delito. Vámonos por lo primero, lo más sencillo. Siempre lo más sencillo a lo más dificultoso. Los casos de unidad de acción. ¿Cuándo existe unidad de acción? O unidad de delito, más bien dicho. ¿Cuándo existe unidad de delito? Cuando el sujeto realiza un solo hecho punible. El sujeto realiza un solo delito, sea porque la acción es única, es decir, porque la acción es única. El sujeto realiza un solo delito porque la acción es única. Y aquí hay que hacer una gran distinción. ¿Es naturalmente única o es jurídicamente justa? Pues vamos a explicarlo lentamente cuál es uno y otro. De esto entonces se desprende que la unidad de delito puede ser unidad natural o unidad jurídica. ¿Cuál es la unidad natural? La más simple de todas. Existe unidad natural de delito, de acción, cuando el tipo penal está fundada o está fundado o estructurado en base a una sola acción u omisión. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el tipo penal habla de matar. Luego, desde el punto de vista de la tipicidad del homicidio, únicamente se exige una acción, ¿cierto? Que es la acción homicida, ¿cierto? El matar. En el hurto, apropiarse, ¿ya? Ahora, esta unidad de acción debe ser o debe plantearse tanto desde el punto de vista objetivo, es decir, el verbo rector que exige el tipo penal debe ser único y realizarse una vez, pero también debe ser único desde el punto de vista subjetivo, es decir, el autor debe obrar con la finalidad, ¿cierto?, de realizar solo una vez el tipo penal que se describe, ¿cierto?, y exteriorizar su propósito en un contexto unitario. De acuerdo al profesor Curi, no se desvirtúa la unidad natural de acción, o no dejamos de considerar que exista unidad natural de acción, porque ésta afecte distintos objetos materiales si con ello se lesiona un solo bien jurídico de contenido determinado. Y da pone algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando en un solo acto se sustraen diversas especies muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y un ánimo alumno. Ejemplo. Aprovechando que estamos en el break de la clase y dejamos aquí las cosas y dejamos la puerta no con seguro, mientras estamos disfrutando un café en el break, entra un delincuente, ¿no es cierto?, y te sustrae el celular, ¿no es cierto?, la chequera, el reloj, ¿no es cierto?, la joya, ¿no es cierto?, la otra joya, ¿ya?, y se va. ¿Cuántos delitos comete este sujeto? ¿Cuántos delitos de hurto comete? De acuerdo al profesor Curi, este sería un caso de unidad natural de acción. ¿Por qué? Porque a pesar de que se afectan bienes jurídicos de distinto titular y se sustraen diversas especies muebles, esto ha sido en un solo contexto o en un solo acto. ¿Ya? De hecho, el ladrón, ¿cierto?, capaz que ni sepa que las cosas son de distintas personas. Él ve aquí cosas, ¿no? ¿Cierto? Cosas. Es lo mismo que si yo les dijera ya. ¿Saben qué más, chicos? Para, y chicas, para no interrumpir la clase, todos vamos a dejar nuestros celulares apagados aquí encima de la mesa. Y nos vamos a tomar el café y el ladrón entra, ¿cierto?, y se apropia de todos los celulares. ¿Cuántos delitos de gusto cometen? Si hay un solo contexto, ¿ya? La misma solución. El sujeto que golpea tres veces a una víctima en el mismo contexto temporal comete un solo delito de lesiones, aun cuando hayan sido tres veces los combos que haya efectuado. Es un caso de unidad natural de acción, no obstante, ¿no es cierto?, esa pluralidad, puesto que se está lesionando un solo bien jurídico, ¿cierto?, en un mismo contexto temporal. ¿Temporal qué, profesor? ¿Temporal? Tiempo, el mismo tiempo. Distinto sería, para hacer la diferenciación, distinto sería si cada jueves el ladrón entra, digamos, y el primer jueves te sustrae a ti tu celular, a ti tu billetera, al jueves siguiente, ¿no es cierto?, el reloj del compañero, al jueves siguiente la joya de acá, y al jueves siguiente la joya. ¿Se dan cuenta? Objetivamente, las conductas son iguales, pero son contextos temporales distintos. Y ahí sí pudiese haber casos de, digamos, de pluralidad de delitos. Para el profesor Garrigamón, también constituyen casos de unidad natural de acción aquellas situaciones en las cuales la conducta objetivamente está constituida por varias actividades, pero que, valoradas desde la finalidad del sujeto, deben estimarse como una unidad. ¿Por qué? Porque desde la finalidad del autor conforman una sola acción. El mismo ejemplo de los puñalazos a la víctima. Quien quiere lesionar a su enemigo y le propina, ¿cierto?, tres puñaladas, en definitiva comete un solo delito de lesiones. ¿Por qué? Porque a pesar que es una actividad compuesta de tres puñalazos, en el fondo, el propósito delictivo del autor, ¿cuál es? Causar, ¿no es cierto?, lesiones. Hay una unidad de propósito delictivo. Esto es bueno también, bastante ilustrativo. El ladrón que llega a robar una casa que está desocupada, o sustraer especies de la casa que está desocupada, ¿cierto?, y deja estacionar la camioneta afuera, y entra a la casa, saca el televisor y lo mete en la camioneta. Vuelve a la casa, saca las joyas y las mete en la camioneta. Vuelve a la casa, saca, ¿no es cierto?, la consola de juego y las mete en la camioneta. Comete un delito de robo de hurto, no tres o cuatro las veces que ingresó a la casa. Porque a pesar de que son varias actividades que realiza el sujeto, entra cuatro o cinco veces a la casa a buscar el pez, pero desde el propósito de la finalidad del sujeto, constituye un solo delito. En el caso que sea un día que va a buscar el televisor, al otro día... Según el profesor Garrido Montt, si la finalidad del sujeto es un solo delito, cometer un solo delito será uno más. Distinto es que si el sujeto dijo, distinto es lo siguiente, el sujeto la primera noche fue a sacar el televisor, listo, se fue para la casa. Y al otro día pensando, dijo, da re fácil ir a robar. Ahora voy por la consola de juegos que quedó en el living. Y va, ahí sería otro delito. Porque el sujeto ya perdió, desde su punto de vista de su planificación, perdió esa unidad. El sujeto ya está planeando otros delitos. Sí, pero sí, correcto. Es una generalidad común. Pero acuérdate que esa finalidad se agotó la primera noche. Él quería ir a robar el televisor. Y se agotó. Y ahí se agotó su primera finalidad. Después surgió otra. Por ejemplo, en este caso, si él dice yo quiero robar esa casa, ahí independiente de la casa. Claro, ahí claro, exactamente. Hay que estarse al plan del autor. ¿Cuál es el plan del autor? Robar la casa que está desocupada. Claro, ahí desvalijó la casa. Durante dos semanas desvalijó la casa. Ahí comete un solo delito. Entonces el sujeto, su finalidad era ir a robar el televisor y después ve que había una lámpara de lágrima valiosa. Ya. Mañana voy por la lámpara, la trae, listo. Y después ve que está la consola, no, mañana voy por la consola de juego. En el fondo, su plan delictivo está fragmentado, no es unitario, son distintos delitos. Serían dos robos, dos o tres. Claro, dos o tres, exactamente, por la finalidad. El plan del autor de él no es unitario. Hay tantos delitos como finalidades tiene y que han ido surgiendo a medida que va. O sea, cambia por el día, ¿esa es la clave para...? No por el día, es por el plan del autor. ¿Qué es lo que consideró el sujeto al momento del... Cuando entra a la casa, en el primer ejemplo, el primer día, ¿qué tenía en mente el sujeto cuando entró a la casa? ¿Qué quería robar? ¿El televisor? El televisor. Listo. Esa es la finalidad. Puede ser que el mismo día en la tarde resuelva, ahora voy por la Nintendo. Y entra de nuevo el mismo día. Ahí tenemos otro delito, porque es otra finalidad. Entonces, no confundir el tema de los días. Por esto, para el profesor Garrido Montt, hay que atender a lo que él dice, el propósito o finalidad del autor. ¿Qué va a decir un defensor? Aquí, señoría, hay un solo delito, ¿no es cierto? Hay un solo delito, hay una unidad, ¿no es cierto?, de propósito, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir el fiscal? No. Cada vez que entró a la casa, ¿no?, cometió un delito. ¿Profesor? Pero mira que no me queda claro, como que en todo lo que hemos visto, por ejemplo, si la persona dice mi finalidad es robar la casa, pero todos saben de que en realidad se le ocurrió en el momento de robar la tele, después de un tele, ¿cómo no sabe la finalidad de la persona? Bueno, se deduce de ciertos hechos conocidos, ¿no?, a través de pruebas indiciarias. Así se sabe, así se demuestra. Porque a veces el abogado le puede decir, mejor vi que va a robar la casa. Claro, que... pero otra cosa es lo que demuestra. ¿Cierto? O sea, a ver, si me dice, no, mi intención era robar la casa, sí, correcto. ¿Y en qué fue? No, fue en una bicicleta que tenía una camioneta. Ah, claro. ¿Ah? Sí, no me venga a decir que iba a robar la casa si andaba, ¿cierto? Con una bicicleta así que tiene el canastillo adelante. No, no, claro. No. Le cae la pura consola. Claro, y... o sea, no me venga a decir que te quería robar la casa. ¿Te das cuenta? Se desprende de prueba indiciaria o de indicios. Y que muchas veces que van todos los días y roban algo. Claro, lo que pasa es que, claro, ahí, pues te digo, hay que ver caso a caso. Porque en el fondo, si tú todos los días vas a buscar algo, pero resulta que esa decisión la toma también día a día. ¿Ya? O sea, hoy día, ya, yo voy por la tele hoy día, perfecto. Mañana no sé, porque capaz que lleguen los dueños. Pero resulta que mañana veo que no llegan los dueños. Ah, entonces ahora voy por la Nintendo. Hay otra finalidad. Surge otra finalidad del cielo. Entonces debe ser considerado desde ese punto de vista otro delito, no una unidad de delito. Gran pregunta, gran. ¿La unidad de delito requiere necesariamente de unidad de sujeto pasivo? ¿Se acuerdan de tener sujeto pasivo el delito? ¿Sujeto pasivo el delito? La víctima. Sujeto pasivo el delito es aquel titular del bien jurídico afectado por el delito. ¿Quién es el sujeto pasivo el delito adulto? ¿De quién? ¿De la cosa? Hurta. ¿Quién es el sujeto, quién es el titular del bien jurídico violentado en el delito de homicidio? Ahí, ¿no? El muerto. Bueno. Profesor, entonces está como errado decir la víctima. Hay que decir la, el sujeto con el bien jurídico afectado. Es que depende. Lo que pasa es que son conceptos. Son conceptos distintos. Ya. En nuestro ordenamiento jurídico hay un concepto definitivo, definido por la ley de víctima, en el Código Procesal Penal, que es el ofendido por el delito. Y el ofendido del delito puede ser el titular del bien jurídico afectado, por supuesto, pero también puede ser el sujeto pasivo de la acción. Pero en ese caso del sujeto pasivo, usted decía el titular del bien jurídico. Pero en el homicidio, ¿qué es? No es muerto, son los familiares de muerto. ¿Sabes qué me refiero? Si ya está muerto, ¿cómo va? Lo tenía. Me enredé. Homicidio. Me enredé. ¿Con el bien jurídico afectado al homicidio? La vida. ¿Con el bien jurídico afectado al delito? La vida. ¿Pero cómo se estoy haciendo clase. Te llamo después a ti. Sí, sí, sí. Homicidio. ¿Quién es el bien jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico? La vida. ¿La vida de quién? Ya, de fallecido. No. Pero, ¿quién es el titular del bien jurídico afectado con el homicidio? El fallecido. ¿Qué? Es el sujeto pasivo. Si me entrega en un proceso. Pero, ¿qué por eso estoy diciendo? En procesal penal es víctima el ofendido por el delito. Es distinto. Y en procesal penal hay víctimas indirectas. Que representan a la. Pero estamos en penal. Penal. Bien jurídico. ¿Quién es el quién es el sujeto pasivo del delito? Es el titular del bien jurídico protegido por el delito. En el homicidio es muerto. ¿Ya? Es el muerto. Por regla general, la unidad natural de acción no requiere unidad de sujeto pasivo, es decir, que el titular del bien jurídico afectado sea el mismo, ¿ya? Salvo cuando el ataque se dirige contra un bien jurídico de los denominados personalísimos. ¿Cuáles son los bienes jurídicos personalísimos? ¿Recuerdas tu clase del semestre pasado? ¿Ah? Personalísimos. ¿La atención de León? ¿Bienes jurídicos personalísimos? No, no derechos, sino bienes jurídicos personalísimos. Los bienes jurídicos personalísimos son aquellos, personalísimos, son aquellos cuya lesión solo puede lograrse actuando inmediatamente sobre la persona física o moral del agraviado. El derecho de propiedad, la propiedad no, es un bien jurídico del cual yo soy titular, sí, correcto, pero no es un bien jurídico personalísimo, porque nos afecta actuando sobre mi persona, sobre mi integridad física. Es un bien jurídico personalísimo la vida, desde luego, la vida independiente. Es un bien jurídico personalísimo la integridad física. Es un bien jurídico personalísimo la libertad sexual, la indemnidad sexual. Luego, cuando en un solo contexto de acción se lesiona a dos personas, hablaríamos en este caso, ¿cierto?, de que existen dos delitos. Si yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, un experimento aquí en una clase de química, estoy haciendo un experimento y explota por mi imprudencia o negligencia de experimento, ¿no es cierto?, y los lesiona a ustedes cinco, como estoy afectando bienes jurídicos personalísimos, no obstante un único contexto de actuación, en el fondo van a existir cinco cuasi delitos de lesiones o delitos culposos de. ¿Se entiende, no? Pues tan real. ¿Sí? Le advierto que esto se va complejizando, entonces necesito que vayan entendiendo bien esta. Ya. También existe unidad natural de acción en aquellos casos en que los tipos penales establecen formas de realización alternativa que el autor realiza únicamente una de ellas. ¿Se acuerdan de los tipos penales? La clasificación de los tipos penales alternativos. Ejemplo. El 397 establece el tipo penal de lesiones. ¿En qué consisten las lesiones? En herir, golpear o maltratar de obra a otro. Luego, el tipo penal de lesiones describe alternativamente tres conductas que lo satisfacen. Yo lesiono cuando hiero a otro, yo lesiono cuando golpeo a otro y yo lesiono cuando maltrato de obra a otro. ¿Ya? Para yo incurrir en el delito de lesiones, basta que hiera, golpee o maltrate de obra a otro. Existe unidad natural de acción si yo realizo cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Una sola de ellas. También existe unidad natural de acción, aun cuando el tipo penal esté construido sobre la base de dos o más formas o actividades o acciones que sean alternativas. También existe unidad natural de acción en estos casos. No confundir lo que les acabo de señalar, que son los tipos alternativos, con lo que vamos a ver en unos minutos más, que se denominan son los casos de tipicidad reforzada. Que estos son casos no de unidad natural de acción, sino que de unidad jurídica de acción. Y lo pasaremos a explicar bien. Bien, hasta ahí la unidad natural de acción. ¿Se entiende? Lo normal es que una conducta, una acción, constituya un delito. Esa es la unidad natural de acción. Pero hay casos en que la doctrina ha estimado que, no obstante la acción componerse de varias actividades, por el contexto temporal o por la finalidad del autor, debe considerarse unitariamente. Y hay casos en que, no obstante lo anterior, por tratarse de bienes jurídicos personalísimos, debe tratarse, ¿no es cierto?, de dos o más delitos. No obstante, obrar en un mismo contexto situacional. Eso es lo más amigable de esta. Imagínense cómo viene el otro. Bien, analicemos ahora lo que se denomina la unidad jurídica de acción. ¿Cuándo existe unidad jurídica de acción? Cuando el tipo penal se construye sobre la base de diversas acciones o omisiones que en total lo van a complementar. el tipo penal, si examinamos el tipo penal, si lo miramos en el microscopio el tipo penal, nos vamos a dar cuenta que allí en el tipo penal se describen dos o más acciones u omisiones que se complementan entre sí, ¿ya? Y que obviamente constituye una excepción a la unidad natural de acción. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Si se puede llamar gracia. Que estos tipos penales se construyen sobre la base de distintas acciones que, independientemente consideradas, puede cada una de ellas constituir un delito por sí misma, ¿ya? Pero lo que el legislador hace por razones de política criminal, considerarlo de una manera unitaria. O sea, el tipo penal, dice el profesor Fury, funciona como una verdadera abrazadera, ¿cierto? Junta dos más conductas, ¿no es cierto? Y el tipo penal la sujeta como una abrazadera, de tal manera que estas dos conductas, que independientemente considera cada una de ellas pudiese satisfacer la exigencia de un tipo penal distinto, el legislador las junta artificialmente, si ustedes quieren, por razones de política criminal. Ejemplo, un ejemplo súper sencillo que ya lo vimos para que se entienda. El tipo penal del robo con violencia, ¿qué exige? Una acción de apropiación y una acción de violencia. Perfecto. Cada una de estas acciones por sí sola puede satisfacer las exigencias de un tipo penal distinto. La apropiación, ¿qué tipo penal satisface sola? La apropiación sola, lo acabamos de leer. La apropiación. 432. El hurto. La apropiación sola satisface por sí sola el tipo penal del hurto. La violencia, en los términos que acabamos de escuchar a propósito del 439, puede dar origen a lesiones. Sí. ¿Ya? O sea, si yo para forzar a una víctima que me entregue su celular, le golpeo y le rompo la nariz, le fracturo la nariz, ¿cierto? Cometo el tipo penal de robo con violencia. Pero aisladamente consideradas estas dos acciones, la de apropiación satisface la exigencia del hurto. La violencia satisface la exigencia de las lesiones. En el fondo, si lo miramos al microscopio, el tipo penal del robo con violencia no es más que un hurto con lesiones. Ahora, ¿por qué el legislador crea el tipo penal de robo con violencia? Quizás para la pena. Claro, por una razón de política criminal, el legislador estima que no es suficiente castigar esas conductas como hurto con lesiones, por la penalidad baja que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? En su absoluta soberanía, porque el legislador es soberano para esto, cada país, de acuerdo a su legislación, regula los delitos como quiere. Nuestro legislador, al igual que muchos, optó ¿por qué? Por juntarlo. Y aquí lo vamos a juntar. Y lo vamos a llamar robo. Robo con violencia. Y esto va a ser sancionado con una pena de crimen. ¿Ya? En la medida que se den los otros requisitos que ustedes van a estudiar en la parte especial del robo. Pero en el fondo no es más que una razón de política criminal. Pero si miramos, insisto, en el microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Dos acciones. Una acción apropiatoria y una acción de lesiones. Que están, comillas, artificialmente unidas en un tipo penal. Que es el 436 en relación a la 432. ¿Ya? Son valorados, por eso son casos de unidad jurídica de acción. Porque en el fondo es el legislador el que las unifica. El legislador es el que establece esta abrazadera, ¿no es cierto?, en el tipo. Y así hay otros casos más que vamos a ver con detalle. ¿Cuáles son los casos de unidad jurídica de acción mayormente descritos en nuestra doctrina? Primero, los denominados delitos complejos, los denominados delitos permanentes, los delitos en que por la especial estructura del tipo penal es indiferente que la acción se verifique una o varias veces para la valoración jurídica de la misma, vamos a ver algunos casos, la denominada tipicidad reforzada, los delitos habituales, los delitos de emprendimiento y una cuestión súper, no de moda, pero muy siempre vigente en lo que es los tribunales, muy debatido en los tribunales, que es el denominado delito continuo y muy preguntado desde luego en la evaluación, el delito continuo. El caso más simple, a mi juicio, de unidad jurídica de acción es lo que acabamos de señalar, que son los denominados delitos complejos. Son aquellos delitos en que la estructura típica exige la ejecución de dos o más acciones diversas. El robo con violencia. El robo con intimidación. Si miramos, el robo con intimidación no es más que un hurto con amenazas, que es otro tipo penal, 296, amenazas. ¿Ya? El robo con fuerza en las cosas. ¿Qué es el robo con fuerza en las cosas? Robo con violación de domicilio, o sea, hurto con violación de domicilio, hurto con daños, ¿cierto? Lo importante es que más allá que estas dos conductas, estas dos acciones, constituyan por sí mismo un delito especialmente penado, lo importante es que aquí, ¿cierto?, la estructura del tipo penal requiere de la concurrencia de dos o más acciones u omisiones. Si leemos el tipo penal describe y exige dos o más acciones u omisiones diversas. Esa es la primera, es el primer caso de unidad jurídica. Segundo caso, los denominados delitos permanentes. ¿Cuáles fueron los delitos permanentes? Que nos quedaron en el semestre pasado. Los delitos permanentes son aquellos en que el estado consumativo permanece en el tiempo por la voluntad de su autor. Es decir, se entiende que se están consumando mientras el sujeto persevere en su actividad consumativa y esa mantención dependa de su voluntad. El ejemplo paradigmático de un delito permanente es el secuestro. El secuestro. El secuestro consiste en privar la libertad de una persona, ¿cierto? La privación de que no sea por funcionario público, porque pueden entrar en figura otros tipos penales. La privación de libertad de una persona. Mientras esta persona permanezca privada de libertad, este delito de secuestro se va a estar consumando. O sea, profesor, el sujeto lleva un mes secuestrado. Perfecto, el delito se está consumando desde hace un mes. ¿Ya? Y lo importante acá es que ese estado, la mantención de ese estado consumativo, es porque así lo ha querido su autor. Es porque ello depende de la voluntad del autor. Lo mismo la sustracción de menores, lo mismo el delito de usurpación. Ahora, ¿por qué constituyen un caso de unidad jurídica de acción? Si yo me voy al tipo penal del 141, que es el secuestro, ¿cierto? Ahí se describe solamente una acción, que es privar de la libertad a otro. ¿Por qué es un caso de unidad jurídica de acción? Porque claro, estos tipos penales se estructuran en base a una acción, que es crear la situación fácticamente que se prolonga consumativamente en el tiempo. Pero además, lo característico de estos delitos es que además se estructuran, aparte de la acción, también de una omisión. Es decir, el sujeto acá omite de propia voluntad en hacer cesar, ¿no es cierto?, el momento consumativo. Por eso es un caso de unidad jurídica, ¿no es cierto? Están compuestas por una acción, privar de libertad a otro, y una omisión, no hacerla cesar, desde el punto de vista de la voluntariedad. Y eso justamente lo que provoca la perduración, ¿cierto?, o la prolongación del tiempo del estado consumativo. Aquí siempre hay que tener cuidado. Cada vez que hablamos de los delitos permanentes, no debemos confundirlos con los denominados delitos instantáneos de efecto permanente, que es distinto. También denominados delitos de Estado. ¿Cuáles son los delitos instantáneos de efecto permanente? Son aquellos en que la acción, que es naturalmente única, crea un estatuto jurídico nuevo que se prolonga en el tiempo. Pero aquí está lo característico de estos delitos: que al contrario de los delitos permanentes, esa prolongación de ese estado jurídico es independiente de la voluntad del sujeto, que carece de la posibilidad de hacerla cesar por sí mismo. El delito paradigmático, el ejemplo paradigmático de un delito instantáneo, efectos permanentes, es la bigamia. ¿Qué? ¿Cuál es la bigamia? ¿Cuándo está casada con dos personas? Claro. Quien contrae matrimonio, ¿cierto?, sin estar divorciado, ¿cierto?, con un matrimonio anterior todavía válido, comete el delito de bigamia. Imagínense, ya hay que ser. Si ya casarse es como un acto de suicidio, imagínense dos veces. Casarse estando casado todavía, ya es un acto casi de insanidad. Bueno, más broma aparte. ¿Cuándo se consuma la bigamia? La bigamia se consuma cuando el sujeto contrae un nuevo matrimonio. Desde el momento que dice el sí y firma, ¿no es cierto?, y da el beso a la novia, el sujeto, ¿cierto?, consuma el delito de bigamia. Desde ese momento ya el delito está consumado. ¿Qué es lo que permanece en el tiempo? No es el estado de consumación. Lo que permanece en el tiempo es el nuevo estado jurídico creado a partir del delito, de esa acción, que es la situación de bigamia. ¿Cierto? Y lo más importante, que la mantención de ese estado no depende de la voluntad del sujeto. Él no puede por sí mismo hacer cesar el estado, la validez, ¿cierto?, del segundo matrimonio o del primero. Luego entonces, los delitos instantáneos de efecto permanente se estructuran a partir de una acción única, por lo tanto son un caso de unidad natural de acción, no de unidad jurídica. Los delitos permanentes son un caso de unidad jurídica de acción. Tercer caso de unidad jurídica de acción son aquellos delitos en que, por la especial estructura que tiene el tipo penal, es indiferente para la valoración jurídica de la acción que esta acción se repita o se produzca una vez o varias veces. Por ejemplo, miren lo que dice el 162 del Código Penal. El 162 del Código Penal castiga la falsificación de moneda, ese delito, en los siguientes términos: el que sin autorización fabricare moneda que tenga curso legal en la República, aunque sea de la misma materia, peso y ley que la legitima, va a sufrir tal o cual pena. Bueno, este delito se consuma sea que el sujeto forje una moneda o forje mil monedas. Lo van a penar de la misma manera. Luego, si se dan cuenta, aunque el sujeto forje mil monedas, va a ser un caso de unidad jurídica de acción. Siempre va a estar cometiendo una sola acción, un solo delito. Pero profesor, estuvo un mes forjando monedas, 100 monedas todos los días. Sí, correcto. Pero va a ser castigado igual que si hubiera forjado una. Porque es un caso de unidad jurídica de acción, porque al legislador es indiferente que esa conducta se haya realizado una o varias veces. Es decir, el legislador enjuicia el hecho en su conjunto y no cada una de las actividades que integra la acción. ¿Estamos? Cuarto caso de unidad jurídica, la denominada tipicidad reforzada. Son situaciones en que el legislador, a través del tipo penal, contempla varias posibles acciones, de manera que la ejecución de una de ellas satisface el tipo penal, pero al mismo tiempo le es indiferente que se realice más de una. Por ejemplo, 123 del Código Penal castiga, con la pena que indica, los que tocaren o mandaren tocar campanas u otro instrumento cualquiera para excitar al pueblo al alzamiento, y los que con igual fin dirigieren discursos a la muchedumbre o le repartieren impresos. Al sujeto se le impone una vez la pena señalada por ley al delito, aun cuando se trate de un sujeto que haya hecho tocar campanas, haya dirigido discursos a la muchedumbre, o lo haya repartido impreso. ¿No? O sea, basta que realice una de ellas para la sanción del tipo, para sancionarlo, pero, y aquí está la diferencia con los delitos, con los tipos alternativos, ¿no es cierto? Es que al legislador al mismo tiempo le es indiferente que se realice más de una. Es decir, puede ser una, pueden ser dos, ¿no es cierto? O pueden ser las tres. Este es un caso de unidad jurídica de acción. Aun cuando el sujeto realice las tres actividades, tocar campana, repartir impresos, dirigir discursos, siempre va a estar realizando un solo delito. Quinto caso, ya creo que es el quinto. Los denominados delitos habituales. Por exigencia del tipo penal, se requiere que la acción sea ejecutada de manera reiterada, justamente para firmar la habitualidad. Ejemplo, 494 número 8 del Código Penal, miren lo que dice: castiga con la pena que se indica al que habitualmente y después de apercibimiento ejerciera sin título legal ni permiso de autoridad competente las profesiones de médico, cirujano, farmacéutico, dentista. Pregunta: si yo ejerzo una vez sin título legal ni permiso de autoridad competente la profesión de farmacéutico, ¿cometo esta falta? Si yo la ejerzo, si lo realizo una vez. No. No. Porque dice reiterada. ¿Qué dice? No dice reiterada. Ah, no, leí mal. La ejecución reiterada, no, de la acción. ¿Qué dice el tipo penal? Ah, el tipo penal. ¿Estamos analizando el tipo penal? Sí, habitualmente. ¿Habitualmente? ¿Y una vez habitualmente? No. ¿Ah? No. ¿No es cierto? Ya. ¿Puedo decir yo, cierto, que Talía llega habitualmente atrasada a clases y llegó hoy día no van a atrasar? ¿Una vez? ¿Ah? ¿Puedo decir habitualmente? No. De una vez no. Lo mismo acá. ¿Y cuántas veces sería habitual? Eso ya depende de lo que el juez va a entender por habitualidad. Pero claramente más de una. Claro, más de una. ¿Ah? No sé. ¿Cierto? Si su pareja, su marido, le gusta salir a juntarse con amigos, ¿no es cierto? Si sale dos veces al mes, ¿es habitualidad ya o no? Dos veces, claro. Es habitualidad. ¿Ah? Sí. Es habitual. Entonces ya es un hábito. Habitualmente. En el fondo el juez es el que va a tener que determinar si existe o no habitualidad en dos o tres, cuatro, seis, no sé, ¿vale? Para un juez dos puede ser habitualidad. Para otro juez va a decir: no, mire, habitualidad no es más de dos, es generar un hábito. Con dos veces un hábito, se genera un hábito ya con dos veces, no, con tres ya lo pensaría, cuatro sí, cinco sí, no sé, diez veces claramente. Cuidado las palabras del legislador. Séptimo caso, ya me perdí un momento. Los denominados delitos de emprendimiento. ¿Cuáles son estos delitos de emprendimiento? A ver, son aquellos delitos en que el tipo penal está estructurado sobre la base de distintas conductas que pueden realizarse en diferentes momentos, pero que aparecen como modalidades independientes de una actividad compuesta iniciada por el autor en el que participa este una u otra vez. Un ejemplo. En nuestro país, el artículo 3 de la ley 20.000 castiga como autores del delito de tráfico ilícito de drogas, o sea, castiga a los que trafiquen ilícitamente con drogas, ¿no? Castiga el tráfico de drogas. Pero miren lo que dice acá la ley 20.000. Dice, se entenderá que trafican drogas los que sin contar con la autorización competente importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden, porten tales sustancias o materias. Si ustedes se dan cuenta, el legislador en el artículo 3 abarca toda la cadena, ¿cierto?, de lo que es el tráfico de drogas, a través de distintas actividades individuales, distintas, pero que en conjunto componen el concepto de traficar. Ahora, ¿por qué se denomina delitos de emprendimiento? Porque en el fondo el legislador tipifica emprendimiento desde el punto de vista como de una actividad económica. ¿Por qué? Porque el legislador en el fondo quiere abarcar todas las partes de la cadena, si ustedes quieren, económica que implica el tráfico de drogas. Desde la importación de productos, exportación, pero también a la adquisición, transferencia, la guarda, la posesión, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El porte, la venta. Luego, va a cometer el delito del tráfico de drogas el sujeto que exporte la droga. O que importe la droga. El que la posea también comete el tráfico de drogas, aunque no realice actos de comercio o de comercialización de la misma. Basta que sea sorprendido poseyendo drogas para caer en este tipo de penal. ¿Por qué es un caso unidad jurídica de acción? Porque si ustedes se dan cuenta, son distintas actividades, aisladamente consideradas, que el legislador unifica bajo la bisagra del concepto de tráfico. De tal manera que la realización de cualquiera de una de ellas va a satisfacer la exigencia típica del traficar. ¿Del verbo corrector? ¿Sí? Profesor, ¿por qué dice ahí se entenderá que trafican los que sin contar con la autorización competente? ¿Sí? Pero es que un traficante nunca va a tener autorización para traficar. Por eso castiga a los que no tengan autorización. Porque hay gente autorizada para hacer estas conductas. ¿Quién, por ejemplo? ¿O estamos hablando de alguna droga que sirva de medicamento? Sí. Ya. Es que no todas las drogas... No, o sea, a ver, la cocaína y la marihuana es una parte de esta droga, ¿ya? Pero acuérdate que esta ley, no la han visto ustedes en parte especial, pero esta ley castiga el tráfico ilícito de estupefacientes, ¿no es cierto? Y de drogas y estupefacientes. Y dentro del campo de las drogas estupefacientes encontramos también, por ejemplo, lo que son las benzodiazepinas. Sí. Todas. Pastillas o jarabe igual. Las que tienen el sello verde. Sí. Todas esas son psicotrópicos. Psicotrópicos. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Luego entonces, ¿cierto? Un farmacéutico que vende diazepam. El farmacéutico que en su farmacia vende diazepam, ¿no es cierto?, está autorizado, está vendiendo, poseyendo, adquiriendo droga. Sí, pero lo hace con la competente autorización. Pero el gallo que está en la feria libre vendiendo las pastillas ahí en el piso, ¿no es cierto? Está vendiendo los diazepam en el piso. Ese sujeto también realiza conducta de adquirir, vender, ¿no es cierto? Claro. Etcétera, poseer, transportar, pero lo es sin la autorización. Ahí está la diferencia. No, estuvo muy buena la aclaración, profesor, porque de verdad que me llamó la atención. En nuestro país, hasta hace algunos años atrás, el cultivo de marihuana era legal, pues, para la industria del cáñamo. En la zona de San Felipe, los Andes, habían cultivos legítimos de marihuana, porque a partir de la marihuana se fabrica una fibra vegetal que es el cáñamo. El cáñamo. Entonces se vendía, se adquiría, se exportaba, se importaba, digamos, pero con la autorización. Pero eso lo van a ver en parte especial. No sé si... Sí, profesor, gracias. Ahora, para esta clase, ¿qué es lo importante? Que el tipo penal del artículo 3 de la ley de droga, ¿cierto?, bajo el concepto de tráfico, incluye distintas acciones que están encadenadas, ¿cierto?, o engrilladas, si ustedes quieren, en una sola bisagra, que es el concepto de tráfico. Ahora, lo importante es que el sujeto, basta que realice cualquiera una de ellas para estar frente al tráfico. O sea, ¿trafica quién? Transporta la droga, pero también trafica el que transfiera la droga. También trafica el que posea la droga, el que la suministre, el que la guarde. También trafica la droga. Y así se penaliza a todos los que integran la distinta cadena, ¿no es cierto?, de la comercializadora de droga. Porque si no estuviera un tipo penal como este y castigáramos solamente la venta de droga, ¿a quién castigamos? Al vendedor final, ¿no? Profesor, ¿y si el que la guarda es la mamá? No sé, ¿qué pasaría ahí? Y si sabe que es droga, ¿está metida también? Está metida en eso, independiente que sea la mamá y hacerle el favor al hijo y todo eso. Pero si sabe que es droga... Ya. Ahora, ¿qué pasa si el hijo le dice, no mamá, guárdeme, esto son unas plantas medicinales que tengo, o esto es talco? Guárdenlo, por favor. Ya, mijito, yo se lo guardo. Claro, ¿qué hay un problema de...? ¿De qué hay problema? ¿De inocencia de la mamá? Sí, pero ¿por qué? Pues, ¿cómo la sacamos a la mamá? ¿Cómo la defendemos? Es el error. ¿Error de qué? Error de ti. Error de ti, claro. Error de ti. Bien. Y aquí llegamos a la reina, a la estrella de la noche. El delito continuo. Grandes dolores de cabeza le trae a los juristas el tema del delito continuo. Un ejemplo, voy a partir al revés, un poco para que se contextualice la problemática. Si yo sé que la dueña de casa donde yo me desempeño como jardinero guarda, no en la caja fuerte, pero guarda en un lugar muy recóndito de su closet un valioso collar de perlas cultivadas, 100 perlas, un collar fabuloso, ¿cierto?, que vale, ¿no es cierto?, millones de pesos. Cada perla vale por lo bajo 100.000 pesos, ¿no es cierto? Y en vez de hurtarme el collar de una vez para que la dueña de casa no se dé cuenta, le empiezo a sustraer perla por perla el collar. Un día le saco una perla, al otro día le saco otra perla, 2 días después le saco otra perla, ¿no es cierto?, etcétera. Pregunta: ¿cometo un solo hurto o cometo varios hurtos? Varios. Si teniendo presente que cada perla tiene por sí mismo un valor suficiente para que sea considerada por sí misma un delito de hurto. ¿Hay intención del que roba? ¿Cuál es la intención del que roba? ¿Apropiarse? Por ejemplo, si tiene la intención de robar solo una perla para venderla, o si tiene la intención de robar el collar. El sujeto quiere robarse el collar, hurtarse el collar, ¿no? El sujeto quiere hurtar el collar, pero decide hacerlo para que no lo sorprendan, decide hacerlo perla por perla. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Y aquí, a lo mejor, para que se entienda el problema. Sí, profesor, igual comete uno varios delitos, ¿cuál es la importancia? Cuidado. Cuidado. ¿Por qué le digo cuidado? ¿Por qué le digo cuidado? Le pongo un ejemplo. Supongamos que, ya, no nos vayamos tanto. El collar tiene 10 perlas. ¿Ya? 10 perlas. Cada perla, vamos a dibujarla ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada perla vale 10.000 pesos. ¿Ya? O sea, son 100. ¿Cien qué? 100.000 pesos. 100.000 pesos. El collar vale 100.000 pesos. ¿Ya? Cada perla vale 10.000 pesos. Ustedes saben, no saben, se los digo, en nuestra legislación el hurto, de acuerdo al 446, se pena en relación al valor de la cosa sustraída. ¿Ya? El valor de la cosa sustraída. Luego, si yo me hurto el collar de una vez, me he sustraído 100.000 pesos. Una cosa que vale 100.000 pesos. ¿Ya? Y estamos en el 446, número 2. Residuo menor en su grado mínimo. Es decir, de 61 a 540 días. ¿Ya? Pero, si me hurto el collar perla por perla, cada uno de estos hurtos por sí mismo constituye un hurto falta. ¿Ya? Castigado con 41 días. ¿Ya? Luego, si yo considero que cada una de estas perlas constituye un hurto separado, tengo 10 hurtos falta, con 41 días cada uno mínimo, tengo 410 días de cárcel por los 10 delitos. En cambio, si yo considero que esto es solo un delito, tengo 61 días de cárcel. ¿Qué me conviene como defensor a mí? ¿Ah? Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que subyace acá? Está bien, digamos, ese es mi argumento. Aquí existe un solo delito. Problema. El problema es que yo he realizado individualmente 10 acciones distintas. Y cada una de ellas satisface por sí sola la exigencia de un mismo tipo penal. El problema aquí es, ¿por qué tendría que yo considerar estos 10 delitos como uno solo? Y por eso, eso sería un caso de unidad jurídica de acción. No sé si me expreso. ¿Cómo atender a la finalidad que tuvo él de un principio, que era robar el collar? Vamos a ver. Existen distintos criterios. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. Yo soy cajero de un banco. ¿Bien? ¿Cierto? Y este mes no voy a tener supervisor porque están con licencia médica. ¿Ya? ¿Y qué hago? Todos los días pego el manotazo a la caja, durante una semana. El primer día saco 100.000, el segundo día saco 150.000, el tercer día ya me creció un diente, ¿no es cierto? Colmillo, saco 300 mil y ya para que no se vaya notando, los otros días saco solo 50. ¿Cuántos delitos cometí? 5. ¿5 delitos? O un solo delito, ¿no es cierto? Por 100, 400, 500, por 650. ¿Un solo delito de 650? ¿O 5 delitos, 1 por 100, 1 por 50? Ese es el problema del delito continuado. ¿Ya? Considerar, como lo sostiene la doctrina mayoritaria, que cada uno de estos hechos es un delito aislado y yo voy a ser responsable de 5 delitos de disgusto, o estimar que estamos frente a un delito continuado. Por lo tanto, este va a ser un solo delito de hurto, aun cuando se haya fraccionado su ejecución, y este va a ser un solo delito, ¿cierto?, de apropiación indebida, si es que también se ha fraccionado su ejecución. Desde ya les advierto que esta es una materia que, al contrario de otras legislaciones, no se encuentra regulada en nuestro código. En Bolivia lo tienen resuelto esto. Está regulado esto en Bolivia, en el Código Penal Boliviano, por ejemplo. Aquí en Chile, no. No está regulado. Luego, el problema es determinar si a falta de regulación es posible estimar que existe un solo delito en estas hipótesis. Y les adelanto que este es un tema muy discutido en doctrina y jurisprudencia. Hay doctrina que reconoce y otra doctrina que lo niega. Hay tribunales que lo acogen, tribunales que lo rechazan. Es de las materias, yo les diría, más controvertidas de lo que estamos viendo a propósito de unidad de pluralidad de delitos en este semestre, y de permanente, digamos, cuestionamiento en la práctica. ¿Ya? Porque aquí puede ser la respuesta distinta dependiendo si el sujeto tenía, como dice Talía, la finalidad inicial de apropiarse 650.000 y por lo tanto fraccionó su realización únicamente para no que no lo pillaran, o esas finalidades fueron surgiendo de a poco. El primer día, ya, hoy día sí, 100 lucas. Hoy día, de nuevo, no está, ya, 150. No, hoy día no, hoy día no. Hoy día paso, hoy día no es. Pero mañana sí, mañana saco 300. ¿Cambiaría la historia si yo este collar me lo hurto perla por perla para que la dueña no me descubra? ¿O cambiaría la historia porque lo hurto así, porque la dueña lo guarda las perlas en distintas cajas fuertes? Es decir, porque no me queda otra que hurtármelo perla por perla. Por ejemplo, cambia la historia en el caso que empieza a hurtar perla por perla, pero para después construir nuevamente el collar. A diferencia si va vendiendo perla por perla o mayor peso. No es tanto, porque en el fondo eso es una etapa de agotamiento del delito. Aquí, del momento que saca la perla de la esfera de resguardo de la dueña, ya está consumado el delito. Aun cuando después haga lo que quiera con la perla, si se quiere se la traga, ¿no es cierto? Ya indiferente, porque eso, etapa, eso forma parte del agotamiento del delito. No sé si se entiende el problema. Sí. Sí, yo lo entiendo. Profesor, pero una duda. Si usted nos llegara a preguntar algo, no sé. No, profesor, pero es que sí. Había, nosotros tendríamos que decirle que es un tema que no está resuelto, que la doctrina dice una cosa, que la jurisprudencia. Vamos dice... a ver qué es lo que dice la doctrina. ¿Cuáles son los fundamentos? Okay. Para decir que sí o no. Ya. El día de mañana, los que se dediquen a penal pueden estar. Pueden necesitar argumentar de que en casos como este existe un delito continuado y tienen que saber por qué, dónde está el fundamento. Y por el contrario, puede que estén en la necesidad de argumentar contra la existencia del delito continuado. O sea, en la prueba podríamos enfocarnos en los dos. Es que yo les voy a preguntar en la prueba, depende de lo que yo les pregunte, lo que quiera yo evaluar. Ya que están preguntando en la prueba, No me preguntan, a decir qué es lo que va a preguntar. No, pero va a ser alternativa, desarrollo. Siempre una sorpresa para los alumnos. Lo que puedo decir que es escrita. Siempre una sorpresa. Prepárense para todos, si están en derecho, cuidado. se olvida que estás en derecho que estás preparado para todo. Hoy día llega un colega, una audiencia, uno cree que la audiencia va redondita, preparada, y llega a un colega. Aquí está todo mal, hay que anular todo. Y hay que empezar a defender cosas y que sacar argumentos rápidamente. Tienen que prepararse para eso. Así es la profesión de abogado. En un alegato le sacan cualquier cosa, tienen que empezar a... ¿Ya? Regla número uno en materia de litigación. ¿Tuvieron? ¿No tenían litigación? No. Regla número uno en litigación. Jamás, jamás establecer una pauta rígida con la cual guiarse, porque puede salir cualquier cosa. Hay que estar preparado con cualquier cosa. Para reaccionar. Porque yo puedo llevar un alegato impecable desde el punto de vista jurídico, penal. Pero el defensor en el alegato me dice que este recurso es inadmisible procesalmente. ¿Tengo que hacerme cargo sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso en materia procesal? ¿Ya? Así que cuidado con eso. Ya, además que usted ya está en tercero, así que ya está en la mitad de la carrera, así que esto ya debiesen tenerlo bastante asumido. A ver, profesor Fury, ¿cómo define el delito continuo? Aquí vamos viendo algunas cosillas que me interesan. ¿Qué es lo que dice el profesor Curi del delito continuo? Dice, es aquel delito que se refiere a varias acciones. Primera característica del delito continuado. El delito continuado está compuesto de varias acciones, más de una. Ejecutadas en tiempos diversos, es decir, debe haber una espacialidad temporal entre estas diversas acciones. Deben estar separadas en el tiempo. ¿Ya? Tercera característica, cada una de las cuales, considerada de manera independiente, realiza completamente la exigencia de tipos delictivos de la misma especie. Cada uno de las acciones de apropiación de las perlas, cada una individualmente considerada, satisface la exigencia del hurto. O sea, en cada hurto, de cada apropiación de perlas hay un hurto. ¿Ya? Pero, no obstante lo anterior, cada una de ellas, ¿cierto? O sea, más bien, este conjunto de actividades ejecutadas en tiempos diversos, deben ser tratadas penalmente como un todo y castigadas como un solo hecho punible. Y el reason why, el por qué, porque entre todas ellas hay una relación especial. ¿Qué es lo que vamos a descubrir ahora? ¿Cuál es esa relación especial que la une? ¿Cuál es el nexo? ¿Por qué están relacionadas? ¿Qué es lo que une, no es cierto, a estas distintas acciones que tengamos que considerarlas como una sola? ¿Aquí cuál es la ligazón? ¿Cuál es el nexo común? ¿Cuál es el vínculo que cada una de ellas ata para considerar, no es cierto, que son un solo delito? El profesor Carrió Montt dice, existe delito continuado cuando un sujeto en ejecución de un plan preconcebido. Aquí miren lo que el profesor Carrió ya nos anticipa más o menos cuál sería esa ligazón entre todas estas acciones. Nos anticipa ya cuál podría ser el nexo o el vínculo entre todas estas acciones distintas. En ejecución de un plan preconcebido. Quiere decir que es posible que el vínculo que existe entre ellas es que forman parte de un mismo plan delictivo. Ahí podría haber, ¿cierto?, una ligazón entre ellas. O el sujeto, aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones o omisiones homogéneas, es decir, de la misma especie, en distintos tiempos. También aquí, ojo, la diferenciación temporal entre ellas, pero en análogas condiciones. Aquí hay otro elemento que el profesor Gabriel Mano nos dice, pudiese ser también un elemento aglutinador el que se verifiquen todas estas acciones en condiciones semejantes, análogas, y además con las que se infringe el mismo semejante precepto legal. Entonces también aquí hay otro criterio, la semejanza del tipo penal que se infringe o que se cumple en este caso. El delito continuado es una creación doctrinaria, claramente, para resolver cuestiones tan. En otros textos legales, o no, más que textos legales, en otros textos jurídicos, a esto le vamos a llamar concurso de continuidad. Algunos autores le llaman también concurso de continuidad. Pluralidad de acciones que satisfacen un solo hecho, que constituye un hecho jurídico. El hurto del collar, perla por perla. Ahora, el problema es, que ya le anticipaba, ¿cuál es y qué naturaleza tiene el vínculo al que se le atribuye la virtud de unificar las distintas acciones? Y al respecto existen distintas teorías. Las vamos a ver con más detalle después del break, porque ahora nos vamos a ir a un pequeño break. Primero, la denominada concepción negativa. Para la concepción negativa no existe el delito continuado. Como no tiene un reconocimiento expreso en nuestro Código Penal, no existe. No debe ser considerado. Por lo tanto, como no debe ser considerado, cada apropiación de perla es un hurto distinto. Y por lo tanto, si el collar de 10 perlas se hurta, ¿cierto?, en diferentes tiempos, cada una de las perlas son 10 hurtos distintos. Las teorías objetivas buscan establecer la vinculación entre cada una de estas acciones en aspectos puramente objetivos, por ejemplo, el mismo lugar, el mismo tiempo, ¿cierto?, las mismas cosas. La teoría subjetiva tradicional y la teoría subjetiva de la finalidad parten de la base de que aquí existe unidad porque el sujeto, el vínculo psicológico que une a estas acciones es el mismo, forman parte de una misma finalidad del sujeto. O el sujeto obra con el mismo dolo respecto de ello. Y lo que es la teoría del profesor Curie, que es la valoración unitaria del injusto, que no la radica en la tipicidad, en el dolo, sino que más bien en lo que es la antijudicial. Es decir, deben ser consideradas violaciones o infracciones de una misma regla y por lo tanto un mismo sistema de ilicitud. Lo vamos a ver con más detalle después del pre. Ya la concepción negativa ya la dije. Vamos a empezar en 10 minutos más, en 15 minutos, con la teoría objetiva. 15 minutos, descanso. Yeah.